perfecta la función. Es que voy contigo, soy tu amigo. Vas dormido hoy en el circo show. Estás colocado mal y damos un trago ya. Qué linda velada ves. Estoy hecho un dandy hoy. Voy a desearme ya, son estos dolores, ves, miro a los costados mal, y solo veo luces grises, grises. Perfecto superboy, anillos de rubí. Superboy, tu ropa super touch es nuestro rockstar. Voy contigo, soy tu amigo. Vas dormido hoy en el circo show. Desearme ya, son estos dolores, ves, miro a los costados mal, y solo veo luces grises, brillos en el planeta Plutón.